mare si es como una secar. Sana diferencia que abre mis venas y se hace oír en voz cuando editas las carteras. Y en el límite somos uno más, pero mi sol hoy se colgó de tu ventana. Solo y no se colgó de tu ventana.